Ahí vamos, libres por fin, saliendo juntos de Mitzrayim, guiados por Moshe. Festejemos juntos nuestra liberación, cantemos y bailemos, ¡somos libres! Soldados, tomen sus caballos y sus armas, vayan a buscar a los hebreos y captúrenlos en nombre de Paró. Hoy cruzaré el desierto hacia la libertad, hacia una tierra de felicidad. Seremos una voz, un himno universal, un pueblo que nadie podrá callar. Hoy mis cadenas rompí, gracias a Semi su fuerza. Los niños danzan felices, hay que festejar, reír y cantar. Un gran milagro ocurrió. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Ahí están, no podrán cruzar el mar, finalmente caerán ante nosotros. ¡Arréstenlo! El mar los detendrá, no podrán escapar, son mis esclavos, siempre lo serán. Causaron el terror con plagas del dolor y destruyeron mi palacio real. ¡Libertad! Hoy mis cadenas rompí, gracias a Semi su fuerza. Los niños danzan felices, hay que festejar, reír y cantar. Un gran milagro ocurrió. Y así fue que Moshe levantó su vara hacia los cielos, y los mares se abrieron de tal forma y con tal bendición que todos pudimos cruzar por entre las aguas y conducirnos hacia la tierra prometida. Paró y sus soldados jamás pudieron atraparnos y quedaron tras las aguas luego de nuestro pasaje. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Recordarás, recordarás la libertad, esta también es tu historia. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Recordarás la libertad, esta también es tu historia. Libertad.